nosotros entramos a trabajar sobre el concepto de desarrollo de esto, que hicimos, empezamos a ver 60 horas en una mirada achicada sobre la educación de adultos. Nosotros sabemos que esto, entonces, como no hay una definición única, además de educación de adultos, y hay modos diferentes de poder acercarse a la idea de educación de adultos, nos parece interesante trabajar la concepción de educación de adultos y una cantidad de conceptos teóricos que ayudan a enriquecer lo que para nosotros es el concepto de educación de adultos. Pero no lo voy a decir ahora porque es lo primero que se va a empezar a trabajar. Entonces, con el concepto de educación de adultos, así como con el resto de las unidades, por lo menos con algunas de las temáticas, la metodología de trabajo que utilizamos es partir de lo que ustedes saben sobre el tema. Entonces les preguntamos qué entender, qué puede hacerse entender por educación de adultos, y una serie de preguntas que nos permiten recoger el concepto con el que ustedes entran a la materia. Y a partir de lo que ustedes plantean, o de lo que ustedes saben, o de lo que ustedes escuchan en la calle sobre algunos temas, lo que hacemos es seguir trabajando teóricamente. Lo recogemos, lo reflexionamos, lo analizamos, los metemos en callejón sin salida para ver si nos contestan algunas cosas. Decimos, bueno, pero ¿cómo salir de tal situación? Y ahí, con la problematización que emerge de lo que ustedes piensan sobre el tema, vamos armando los conceptos. Así van a empezar a trabajar hoy. Y así se sigue trabajando en el resto de la materia, no con todos los temas, porque no les vamos a preguntar qué piensan de las políticas públicas en la educación de adultos, pues seguramente no puede estar nada que no tenga remota idea. Entonces, con estos temas no hacemos esto, pero sí trabajamos, por ejemplo, documentos profesionales. Entonces, empezamos con el concepto de educación de adultos. Después, y ahí trabajamos varias cuestiones vinculadas a esto. En la segunda unidad trabajamos con qué es lo que está pasando con los modos de trabajo en las escuelas. Las escuelas tienen, y esa no es la experiencia que ella puede tener en las escuelas populares, pueden tener diferentes formas de trabajo. Los docentes tienen diferentes formas de trabajo con los alumnos. Y tienen diferentes formas de trabajo porque tienen diferentes ideas sobre los adultos y de diferentes ideas sobre cómo trabajar. Si vos tenés tu experiencia de los lideratos populares, ellos tienen una concepción muy homogénea. Se juntaron porque comparten una idea sobre la educación en general y la educación de adultos en particular. Y entonces, todo el mundo convence en desarrollar esa idea en su práctica pedagógica y la van elaborando colectivamente. Pero sí, no es en las escuelas, es como en cualquier escuela secundaria. En las escuelas primarias cada maestro va a su lado, en las escuelas secundarias cada profesor dicta su materia, como cualquier profe de secundaria que ustedes conozcan o que hayan tenido. Y así como ustedes tienen la experiencia de haber pasado por profesores en la escuela por maestros, en la primaria por profesores, en la secundaria por profesores, en la universidad, que somos absolutamente diferentes y que tengan concepciones pedagógicas diferentes, pero después la pregunta es pasada. Nosotros estudiamos cuáles son las concepciones de lo que sería la cultura que pone en circulación a través de los profesores en las escuelas para adultos. Entonces, lo que trabajamos en la segunda unidad es qué pasa en las escuelas para adultos a partir de las concepciones que tienen los docentes de adultos, que nos contaron que piensan de los adultos. Por eso se decía, un poco en serio, un poco en broma, lo hizo una investigación. Él la hizo con los sujetos de la educación de adultos. Nosotros lo hicimos con los profesores de educación de adultos, preguntándoles qué piensan de los adultos, qué piensan sobre su educación, qué piensan sobre para qué tiene que ser la escuela, qué objetivo debería tener la escuela, cómo son los alumnos, qué dificultades tienen, una cantidad de cosas con las que fuimos sacando las ideas sobre la concepción que tienen los profesores sobre su trabajo en educación de adultos en escuelas secundarias. Nosotros hicimos investigación en escuelas secundarias, pero la gente de primaria nos dice, en la primaria pasamos en lo mismo, las ideas son constantes. Y fuera del sistema también. Pero en la segunda unidad se trabaja con qué concepciones tienen los docentes sobre la educación de adultos y en concepción de cómo dicen trabajar. Después trabajamos cuestiones que tienen que ver con el conocimiento. Uno podría decir lo que es el currículum de la educación de adultos y ciertas ideas básicas que permiten una lectura crítica de lo que hay hoy curricularmente en la educación de adultos para poder pensar en otras alternativas. Y terminamos trabajando con la cuestión de historia de la educación de adultos y de políticas educativas en la educación de adultos. Entonces, lo que vemos es el sujeto de la educación de adultos, las cuestiones de escolar, del docente de educación de adultos, de la docencia, del currículum y de las políticas. Eso sería el campo de problemas sobre los que vamos a trabajar. La forma de trabajo no es una visión rígida de teórico, es práctico. Ustedes van a ver que en los prácticos hay nuevos materiales teóricos y que en los teóricos se hacen ejercicios prácticos. Para nosotros esta visión de teórico y práctico no es una secuencia de trabajo que no la dividimos. Aunque en general hay mucho más desarrollo de temáticas en el teórico, pero también hay presentación de temáticas nuevas en los prácticos. ¿Qué obligaciones tienen? Además de la prescripción del 80% de asistencia para ser regular, tiene que hacer un trabajo que lo empiezan a hacer cuando ya estamos relativamente avanzados en el programa y no ahora. Porque nosotros pensamos que una vez que tengan cierta idea de cierta educación de adultos, decir ahí lo que vamos a hacer. Y que es, Ivana, espera porque yo me voy temprano. Bueno, vamos a tener un ratito. Sí, para yo termino y me voy. Listo. Gracias. Tienen que elegir grupalmente, en grupos de no más de 4 personas, una institución que haga educación de adultos. Y por eso esperamos un tiempito a que ustedes tengan cierta idea de que es educación de adultos para que puedan registrar la existencia de instituciones de educación de adultos, en las que a lo mejor nunca habían pensado. Y entonces lo que tienen que hacer es ir y hacer información en las instituciones, hacer entrevistas, observaciones, pedir material documental y sobre esa base arman una monografía. Esa monografía se va a actualizar en clase. Cuando a partir más o menos de mes y medio, los meses de clase, empiezan a mirar las instituciones, tienen obligación de, por grupo, ir presentando parte del material que recopila en clase. Y entonces les vamos ayudando a hacer el análisis de esos materiales. ¿Por qué no lo hacemos antes? Que no van al principio. Porque nosotros pensamos que para ir a recoger información tienen que tener cierta idea de los problemas. Uno no puede recoger información en el aire, porque si no es lo que decía alguien del Instituto de Libros de Investigación, en general, en la investigación de adultos, o sea, no se puede ir a hacer investigación sin tener un problema, sin tener idea de los problemas que se van a investigar, porque si no es como tirar un perdigonada a ver si algún barín le pega la liebre. Entonces no queremos que vayan a hacer entrevistas que no saben sobre qué preguntar, porque además después no van a saber cómo analizar la respuesta. Cuando tengan cierta información incorporada, empiezan a elegir la institución y hacer el trabajo de institución, porque de esta manera las preguntas que hagan a docentes o a estudiantes van a ser preguntas orientadas por la teoría y después analizadas en teoría. Y no es porque me parece interesante, es porque te, lo hemos tenido alguna vez. Para hacer esta pregunta, ¿por qué es interesante? ¿Es porque te parece interesante? Me parece que puede servir. ¿Puede servir para qué? Bueno, entonces lo que preferimos es un trabajo con lo que podríamos llamar un modelo deductivo. De la teoría, y pensando en problemas de la realidad, y de la teoría y pensando en preguntas que uno le puede hacer a, la, a los docentes, los estudiantes a los que va a entrevistar. ¿Sí? Para no ir a preguntar al gobierno. Porque esto es una pérdida de tiempo para ustedes y también perder tiempo a la gente, porque después las cosas que van a necesitar para el informe no las van a tener y van a tener que volver a hacer las preguntas. Esto significa que recomendamos ir leyendo la bibliografía gradualmente. Porque ustedes no van leyendo la bibliografía, pero en todo el momento en que están bajo el campo, van a estar en ayunas como en primer día. A lo sumo tendrán alguna idea de que escucharon. Pero nos parece que si ustedes van leyendo la bibliografía gradualmente, esto les ayuda bastante a que llegado el momento de recoger información, de analizar información, tienen ya teoría incorporada como para pensar preguntas con sentido y como para pensar interpretaciones también. Después pueden usar, como decía él, para vivir y trabajar, también para hacer interpretaciones, pueden usar la imaginación. No vamos a cerrar el camino de la imaginación, pero en un campo desconocido, uno primero tiene que informarse y después puede volar la imaginación y hacer interpretaciones. Pero en principio tenemos interpretaciones que tengan que ver con la teoría del campo. Claro, o encontrar cosas que no aparecen reflejadas en la teoría, bueno, porque claro. Bueno, esto no está, ni se puede tratar con esto, ni esto, pero bueno, esto implica un conocimiento de lo que está, por lo menos. Entonces, con eso, además la imaginación puede ser ayudada por la teoría, porque si ustedes tienen cierto concepto teórico que ayuda a interpretar la realidad, se les pueden ocurrir cosas nuevas. Que a lo mejor alguien lo ha visto, siempre nos pasa eso. Uno no lo que yo, porque siempre alguien hizo algo que a uno también se le puede ocurrir. Pero juega. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uno se siente como importante cuando cree que lo ocurrió algo. Ya lo dijo algo. No. Yo te voy a decir que a mí me pasó. ¿Cómo se llama? Andrea. Andrea. A mí me pasó. Yo para una monografía que tenía que hacer, cuando estaba muy recién graduada, decía, yo quiero trabajar sobre lo que está pasando en la ciencia. Yo trabajaba allí en literatura, en una escuela de la literatura. Y empecé a hacer interpretaciones. Sin haber leído nada, porque yo quería ver que se había terminado la carrera. Prácticamente nada de la carrera, muy poco, me servía para interpretar. Entonces yo me puse a hacer interpretación. Y después me encontré con un libro de Filú, que era la leída de Filú en alguna materia, y un librito lindo Filú sobre no sé si me acuerdo qué sobre Filú, yo interpreté con cosas que yo sabía de algunas materias. Pero cuando agarré el libro de Filú, yo estoy diciendo lo mismo que Filú. Escúchame, yo tenía 25. Y Filú ya estaba. Era un señor de Francia y estaba publicando en Argentina. A mí se me ocurría lo mismo que Filú, no es para conocer a Teodoro. No, con este contexto. En este caso, Filú era reconocido, pero cuando uno está bueno que vive, por ahí cosas que todo el mundo dice. No, eso es otra cosa, pero en lugar de ponerte a llorar, acordate que lo hice ayer, y que fui ayer, no sé en qué libro, porque ya no me acuerdo y no lo conozco tanto, pero que en algún momento dice que aprende de mi error, ¿no? ¿Sí? Que también toda esa historia decía, por eso nosotros trabajamos también. A ver, para que te sirva lo que dijimos que estamos como metodología de trabajo. Partimos de lo que ustedes saben. Pero la mayor parte de los casos son presentados. Pero para esto es que lo tomamos, para seguir trabajando. En relación a eso, a veces pasa, con respecto a la teoría que a veces uno genera, a mí me pasa que la carrera de televisión, si lo empezamos, te pide o te exige, que trabajes en grupo. Y desde que yo estoy en la universidad, trabajar en grupo no existe en la universidad, y desde mi experiencia, ¿verdad? Porque se dice trabajar en grupo, en equipo, discutir, sentarse a hablarlo, pensar por qué, qué a vos te parece, entonces desde dónde. Esa construcción, yo la he logrado con grupos de trabajo, pero después de sentarme y de tirar las orejas y exponerme a maestra ciruela, que es feo, pero porque es de mi necesidad. De mi necesidad de aprender a trabajar en grupo, de aprender a trabajar en equipo para que se construya lo de todo. Bueno, acá no va a ser fácil. Acá van a tener que trabajar en grupo. Primero voy a hacer entrevistas y van a contestar de a dos. Venimos trabajando en grupo hace 4 años, pero... Claro, acá tienen que hacer entrevistas de a dos. Y no sé cómo se las van a rebuscar para hacer las interpretaciones solistas. Y después venir acá y comprometerse colectivamente en informar a la totalidad del grupo de las cosas que van a armar. Se van a tener que trabajar. Después la defensa, pero después la defensa de la monografía, bueno, estábamos en eso, después la defensa de la monografía va a ser individual. O sea, que no se trata de cada uno escuche, cada uno aprenda un cacho, porque total me cubre el otro. Porque después el examen es individual. Aquí hay distancias de trabajo colectivo, instancias de trabajo en pequeño grupo, tanto en aula como en casa, instancias de tipo individual. La entrega de, no es obligación hacer el trabajo grupal, lo planteamos para facilitar las cosas, pero van a tener que hacer después la defensa de la monografía individual. O sea que esto de hacer un cacho vos, un cacho de vos, otro cacho yo, está lista, porque después van a tener que defenderla en la totalidad. Y entonces se va a notar quién trabajó y quién no trabajó. Sí, el tema es que, bueno, sí, porque supongo que en el transcurso de la cinta es un cuarto, como de un cuarto. No, sí, pero el cuarto no, no, no, estamos sin el pelo. No, ya el colectivo mío, pero cuatro que no lo tomaría. A veces trabajar en parte también es beneficioso porque uno pone todas las filas a un solo autor y de ahí saca de luz lo que quiere mejor. Pero que después haya autista, esa puesta en común, donde yo le dije a usted que me parece esto, el otro problema. No puede ni hablar. Lo vuelve a leer. Es bueno, pero no. Es elemental. No, yo digo, nosotros en los últimos finales hemos encontrado gente que dijo, no sé esta parte, la verdad que no lo hice yo, no me queda claro. Nosotros después les preguntamos sobre toda la monografía. Mira, acá tenemos dudas. Nosotros leemos la monografía. Ustedes nos tienen que entregar la monografía una semana antes del examen. Porque nosotros nos entregan una semana antes y venimos al examen con la monografía leída y con todas las dudas que nosotros tenemos sobre lo que ustedes escribieron para preguntarles a ustedes. Entonces hay que manejar todo. El armado del equipo lo definimos nosotros. Ustedes. Sí, hubo casos de gente sola, de gente pero con condiciones de trabajo, de vida, que no se puede juntar y desplazarse sola. Hemos conocido planteos grupales, porque de una manera, y cuando hay un trabajo bueno y real, puede ser más interesante hacer un grupo. A mí no está más, pero si esto o algo ficticio, no me interesa eso, ¿no? No me interesa, obviamente, ese trabajo. Así que eso queda al interior de ustedes, como lo han dicho. Pero ¿saben qué? Si fragmentan la monografía, el examen no se aumenta. ¿Por qué? Porque nos interesa que vean la totalidad. Pero además, si se juntan, en todo caso pueden leer. Si no alcanzan a leer toda la monografía, con mucha gente. La gente dice que cuando hacemos las evaluaciones, lo que dicen es que la bibliografía les parece adecuada, suficiente, interesante. ¿Con qué se compara? Dice que la... Pero tenemos las evaluaciones, la muy subjetiva, pero además tenemos las evaluaciones y la mayor parte de las evaluaciones están en la cantidad. Ibermedia no creo. Bueno, una de las cosas que les queríamos plantear es que hay una cantidad, hay muy pocas cosas escritas sobre todos los aspectos que nosotros tomamos en el periodo. Y nosotros hemos terminado publicando un libro, pero ahora lo mismo, hemos terminado publicando un libro en donde hay algo que es de las escuelas populares también, de entrevistas a gente, no de la maderera, de la otra, de otra, de impacto. Y armamos un libro en donde cada capítulo toma algunos de los temas del programa, porque andamos escribiendo sobre lo que sabe, enseña sobre lo que sabe, pasa eso, lo repetimos en todos lados. Pero además, como hay alistado en materia, vamos viendo las dificultades que hay para encontrar bibliografía pertinente para ir para nuestro trabajo, lo que hacemos son investigaciones sobre el tema, y no hay muchos equipos docentes de las universidades nacionales que trabajen las temáticas de educación de adultos. Entonces intentamos hacer publicaciones. Con el resultado de una investigación que terminamos hace un par de años, salió este libro que tiene capítulos de lectura obligatoria para temas que no están en otro lado. Por ejemplo, para la unidad 2, está el capítulo 2, que es el más largo de todos, y nosotros les ofrecemos el libro en lugar de fotocopia, porque obviamente, que bueno, copia el libro hacemos, pero no fotocopian el propio. Porque a mí el libro, en la editorial, me lo dan a precio de autor. Como a mí me lo dan a precio de autor, fotocopiar, copiar y anillar, cuesta más caro. ¿Qué compras el libro? En internet lo tienes. ¿Cuál es el diaduto? También no está. Está en no, última. Para venderlo, para comprarlo por internet. No, pero se los traemos nosotros. Bueno, pero yo lo quise comprar en Cookie y es algo de 32 pesos. No, 32 son los que se compraron. Bueno, en abril lo más, en abril lo va a venir 20. Bueno, el año pasado, el año pasado. Yo tengo que llamar por teléfono, ¿no? Pero a mí me lo dan por un 40%. Yo con ustedes no gano, ellos siempre me dicen, no, cobrar lo que cuesta una librería. A mis alumnos les voy a cobrar. Esto de todas maneras está en la biblioteca, ¿eh? Al que quiere estar en la biblioteca, si no se lo copian, si no se lo fotocopian de los amigos. Pero a nosotros nos hacemos locos, teniendo la posibilidad de darse los mundial. Cualquier libro con 40% de la. Yo me llevo una caja y después se los distribuyen entre los alumnos. Según mi casa, la cantidad suficiente como para darle. Tenemos que saber cuántos, yo se los doy las citas, aunque yo no venga, yo se los doy. Y ahí está. Lo que sí quiero es tener idea de cuándo, porque yo no traje hoy esa tienda. No, no, no, de hecho después me dicen. Igual, para la primera unidad hay tiempo. Empieza por la unidad 2. Hay un correo electrónico para que nos podamos comunicar. Hagan una pasada, una hoja con correo electrónico. No, no, no. La conferencia, digamos, de la forma. No, a ver, no me han decidido contar en los medios podemos llegar a ubicar y algún mail, porque si en algún momento hay paro, nos pasa algo, no podemos llegar, autores que hay que leer, o a ustedes les pasó algo, no quieren comunicar con nosotros, el mail va a ser, va a tener la hoja, vamos a fotocopiar esas para que ustedes la tengan, y un teléfono como para hacer una cadena. Alguna de las cuatro no, llamamos al primero, el primero llama al segundo y exclusivamente si tenemos que pasar por la gente que no consulta mail diariamente o para dos días, pongan un teléfono, si alguien no usa mail así corrientemente o no lo consulta o no tiene, por favor aclare y pongan un teléfono, nos comunicamos por teléfono. Como parece pensando, ¿no? Que vaya trabajando. ¿Qué tipo de gente? ¿La institución? No, nada. Cuando sepas qué es educación de adultos vas a empezar a pensar. Yo tuve la experiencia con una alumna mía en una oportunidad que me dijo, hace 15 años que vivo en una hogar. Después de esa materia recién vi que en la otra cuadra había un lugar que era un lugar en donde era, no voy a decir. Había un lugar que podía ser un lugar en donde yo podía trabajar como profesional. Nunca lo registré, después de hacer esta materia lo registré como un lugar de trabajo educativo. Entonces lo que buscamos es abrir las cabezas en ese sentido. Y para eso hay trabajo global. Lo de los paros, arreglen ustedes cuando yo me voy, no sé qué otra cosa. Bueno, no sé qué otra cosa quieren preguntar antes que yo me vaya a esto, porque no tengo que esperar una hora al otro colectivo que pasa cuando se le pasa. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer así en general? No. Dijimos, concepto de educación de adultos, la cuestión de cómo las orientaciones del trabajo escolar con adultos, de cómo trabajan los profesores con adultos, conocimiento, currículum, como quieras llamarlo, es como una introducción a la educación de adultos. Pero con todas las cosas relacionadas y el orden es que pusimos las unidades es para. Siempre tengo un niño con el orden, pero pusimos como segunda unidad, respectivamente la segunda, un contenido que les facilita el hacer entrevistas en especial. Sí, en el módulo de la unidad donde estamos. Vos preguntabas qué autores. Sí, qué autores en general se trabajan. Por este tema de tener herramientas para abordar, que es por la realidad que los autores de la que escriben, ¿no? Porque a veces. Bueno, hay materiales que estamos usando especialmente preparados para acá, a veces estamos hablando de Tamarí, usamos cosas nuestras, usamos cosas de María Teresa Sigler. Autores de América Latina, sobre adultos de América Latina. Pero no están en vivo, ¿verdad? No tomamos. No, ¿verdad? No. No, porque fíjense, tenés un este libro que nosotros retomamos algunas cosas de Beltrán, pero los aplicamos a las políticas públicas de la Universidad Nacional PAC. En algunas materias por ahí tenés autores que son de otras realidades que te sirven, pero son de otras realidades. Tomamos autores, que trabajan en tema de pobreza, y que ahí tomamos autores argentinos, que yo le puse la introducción de un libro de Wokan, de lo que está hecho con Javier Aullero, que toma lo que pasa en la Argentina. En general son más artículos que libros. Sí, pero eso tiene que ver con el campo, lo que lo vamos viviendo, en realidad. La cuestión es algo que no se toman cosas, autores, lo que vos has visto, lo que se ha hecho, es parte de lo poco que se ha avanzado sistemáticamente, teóricamente, sobre esto. De la diversidad o de condiciones o del objeto y una cosa que vamos viendo en las primeras clases. Bueno, en medida que se van avanzando, se van como dándose cuenta de que se tiene en la clase. Yo me quería avisar que esto que yo lo publiqué acá en la letra, todos los años voy cambiando porque todos los años las evaluaciones son negativas de cómo salen las fotocopias. Entre las dos vueltas más lejos fotocopiadoras que hay. Pero nosotros nos da lo mismo, donde inclusive hemos puesto los originales en dos lugares. Ahora no, se hizo tarde y no los había usado para mandarlos a los de Rubén, pero eso según como ustedes quieran, ¿no? Te digo, el año pasado están a Rubén, se quejaron, que lo explicaban, que esto, otro año están acá, se quejan que faltan hojas, que está. Es que realmente no sé a dónde mandarlos. Así que no sé si a mí es malo. Pero decidan ustedes Y además porque no tenemos confianza. Porque trabajamos como equipo. Porque estamos en un año con el alumna niña en este proyecto que tenemos universitario de la política. Era un poquito. Eran todos porque estaban todos en este lugar. Porque antes eran como cinco. La mayoría tenían 17 y 19 años. Ahora un ministerio Únicamente levantando las clases. Y bueno, en los años de estudiante, nosotros tuvimos paro de 40 o 45 días de estar dando, digamos, cursando en enero, por ejemplo, para poder terminar con lo mínimo de un cuatrimestre. Y hubo situaciones, digamos, bastante extremas en medidas de fuerza. ¿Fue una medida alternativa de cursar en enero? Para no, fue una manera para no perder todo el cuatrimestre. Perdían toda la posibilidad del padre. Digo que siempre es muy contradictorio, como está pasando con los maestros y con, ¿no?, la cuestión de la medida de fuerza del paro y se han intentado otras veces marchas, otras movilizaciones, y es bastante, escaso el número de participación que hay, los acuerdos con eso. Entonces me daría, bueno, tú y sus sugerencias particulares a otra forma, pero se decidió en esta mesa el 15 de agosto, fue decidido en esta semana, el lunes, martes, miércoles de la semana que viene. Y creo que el miércoles, jueves, viernes y sábado era de septiembre. Sí, no sé, que yo tengo un texto y se lo puedo mandar por mail o puede, si no lo puedo encontrar, ¿no? Puede ir esta semana, el lunes, martes y miércoles de la próxima. Y yo digo que esto nos afecta porque nosotros ya nos volveríamos a ver el jueves de esta semana. Digo, es una situación bastante personalmente, digo, porque no todos están así de. Creo que son muchos días para un inicio cuatrimestre, pero uno, digamos, o adhiere o no, nosotros estamos agregados. Bueno, a veces uno tiene dudas sobre. Bueno, ¿quiénes escuchan? No, ¿qué es esto? Ah, creo que la universidad le importa muy poco a la gente por distintas cuestiones, y hacer paro le importa todo lo que están estudiando, lamentablemente. Pero bueno, la otra es no hacer nada o hacer cosas donde van dos personas. Es muy difícil, pero bueno, en principio nosotros nos adherimos al paro con todas estas contradicciones que planteamos. Y entonces le quería decir que mañana no iba a dar la clase, no van a dar. En principio ustedes no van a tener lectura porque queremos hacer un par de trabajos antes del inicio de la lectura, así que no le vamos a dar la indicación de lectura todavía. Y nos volveríamos a ver el jueves. ¿No? Y el jueves no, porque esta aula es para los miércoles. Así que ahora puedo preguntar si ustedes están haciendo la actividad que les voy a dar. Voy a preguntar cuál es la aula de los jueves. Con este arreglo entonces que hicimos, que Karina, va a tomar las prácticas, digamos, vamos a hacer presentación de prácticas, figura invertida, digamos. ¿Cómo? Me están preguntando la próxima clase si la iglesia o no, ¿verdad? No, pero no tiene un campo. No, pregunté. Bueno, esto sería la cuestión general. No sé si querían, si algo les quedó con dudas de esto, si no vamos a la actividad que estaba previsto para hoy. ¿Podemos estar ahora? Ah, no, no sabía, pensé que estaba con Silvia. No, no, en realidad es el compañero. Permiso. Sí. Bueno, con la mayoría ya lo hemos visto hacer, me parece. Sí, y vos no estaba porque hoy era la clase. Bueno, lo que nosotros veníamos a volver a insistir con el segundo encuentro de estudiantes de la educación que estamos organizando. El 29 de mayo, que se va a hacer del 29 al 31 de agosto. El sentido, para explicar un poco de dónde sale este encuentro, el año pasado se realizó un encuentro de cátedra de pedagogía en la Patagonia Austral, nosotros participamos, junto con dos universidades más, la Universidad de San Martín y la Universidad de la Patagonia Austral. Allá nos dimos cuenta de que de golpe teníamos los mismos conflictos, los mismos problemas, los compañeros de esas tres universidades. Nos empezamos a discutir tres ejes fundamentales que nos parecían en ese momento que eran importantes. Plan de estudio, la situación nacional e internacional de las políticas universitarias y el rol del graduado de ciencias de la educación. En ese momento nos dimos cuenta de que era necesario, pero que además nos faltaba mucho y que si bien era un termómetro de lo que pasaba, solamente eran representantes de las universidades. Entonces, este año lo que se propuso, con miras a seguir profundizando esa discusión y seguir tratando de tener contacto con otras universidades, proponemos este segundo encuentro y por suerte hemos tenido mayor eco, hemos tenido contacto con gente de Córdoba, Entre Ríos, La Plata, San Luis, también Cuba y nosotros. Los ejes se profundizan y en algunos casos se amplían, El año pasado nos habló de las prácticas superiores de educación popular y de la organización de los movimientos estudiantiles, este año se incorporan. Y también una de las discusiones que mantenemos es el plan de estudios y la ley de educación superior, entre otras cosas. Si bien no tiene sentido enumerar ahora los títulos, pero es importante que si les interesa y quieran participar, pueden entrar a la página de la agrupación, bajar sobre lo que es la circular, que están los fundamentos, los ejes de discusión, y además del cronograma. Sí, Y es necesario. Sobre todo porque son, como estudiantes de ciencia de educación, nos estamos proponiendo sentar a discutir y a poner sobre la mesa discusiones que son necesarias. Se viene una modificación de la ley de educación superior y muchos de nosotros ante esa situación nos encontramos desarmados, no tenemos postura armada, no hay redes ni una postura tomada de los estudiantes, estamos teniendo deshabilitación del título, hay un montón de cosas que con luchas individuales o de algunas universidades no tiene esfuerzo. El sentido es poder aunar en criterios únicos con otras universidades y ir proyectando eso hacia el futuro. Y además vemos discusiones que tienen que ver con lo académico, por ejemplo con la educación popular, que en general no se trabaja demasiado o se trabaja poco, la legislación universitaria. Bueno, hay un montón de cuestiones que creemos nosotros que son importantes dar, y en este espacio me parece que lo podemos llegar a tener. Insisto con esto, si quieren bajar la información y la circular, para aclarar un poco, si bien esto que nosotros hicimos aquí, o presentamos, no lo hicimos nosotros solamente, sino que hicimos encuentros aquí en Luján y también un encuentro en UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y viajamos a Tandil y con ellos, con los compañeros de estas universidades, pulimos muchísimo de lo que primero habíamos pensado y armado nosotros. Nos dimos cuenta que nos faltaban cosas, que había que agregar, que sacamos, que había que tratar de mejorar inclusive lo que habíamos escrito, así que esto es, producto no solamente de nosotros, sino también del trabajo colectivo con otras universidades. Una cuestión formal. Si ustedes desean participar al menos alguno de los días o en alguna de las sesiones o mesas, pedimos que si por favor se pueden anotar. Acá Andrea es un referente de la agrupación, si quieren pueden hablar con ella o dejarnos algún mail, porque hay una cuestión administrativa. Estamos armando un menú en algún momento van a tener que parar a comer o a tomar un mate, y vamos a armar un guiso de lentejas para el primer día. Necesitamos saber cuánto chorizo colorado y lentejas necesitamos comprar, y el día de la peña cuánto chorizo vamos a necesitar. Entonces, por favor, si tienen pensado participar, anotarse por eso. Y los que tienen que viajar mucho y les resultaría pesado irse tarde el viernes y volver tempranito el sábado, pueden venirse a quedar a dormir en la universidad, porque estamos pidiendo el espacio para eso. Así que si también tienen pensado hacerlo, para no ir y venir, tres asignaturas llamaron a concurso: introducción, que pide dos ayudantías, política, que pide una, y didáctica, que pide una. Ayudante de segunda, la inscripción termina este viernes. Sí. Si quieren mayor información, se pueden acercar. Están pegados los edictos ahí con todos los requisitos administrativos que necesitan. Nosotros recalcamos en todos los lugares en donde estuvimos hablando de esto, que es importante que se participe En la introducción va a haber muchísima gente anotada, ya se sabe, a boca de carro ya sabemos que hay un montón de gente anotada, pero como experiencia sirve muchísimo, más allá de que uno, bueno, son dos, o sea que hay mucha gente que va a quedar por fuera, pero la experiencia de la entrevista, de pasar, de perder el miedo, y que tiene una habilidad como antecedente. Exactamente. Y además lo que nosotros hablábamos en otras cursadas es un antecedente político, porque el hecho de que se inscriban para estudiantías 20 personas prácticamente, al menos una de las materias, está diciendo, bueno, queremos que se hagan la estudiantía de segundo, queremos participar en las asignaturas, queremos hacer trabajos completos y tener experiencias en la carrera antes de egresarnos. Bueno, y eso es importante. Son luchas bastante grandes tratar de que se abran las clases de segunda cuando en general no se abren y las que se abren son muy pocas. Bueno, entonces decimos nosotros que de repente animarse, no hay que exponer ningún tema porque es una entrevista, con nosotros no se nos pide que demos clases, no se pide docencia, así que lo que sí uno no puede no saber es el programa de la materia y los ejes fundamentales o donde hace pie cada asignatura, eso no, uno no lo puede no saber, digo, pero no te están pidiendo que vos hables y desarrolles el tema para nada. Bueno, hasta ahí, nada más. 29 al 31 de agosto. Bueno, viernes. Viernes, sábado, domingo. Digamos desde las 3 hasta el domingo a las 2 de la tarde, que es el final. ¿Eh? Hay guardería. Sí. Yo me encargo, yo soy la señorita de la guardería. Necesitamos gente que quiera venir a tocar a la peña, así que si ustedes conocen a alguien, no sé si por ahí... No, está abierto, así que si tenés alguien para... Tanto no, que ya tuve que poner algo que viene el pasado. Gracias. Gracias. Bueno, después de la... Bueno, Si quieren ir ubicándose en grupo para poder trabajar, Gracias. La práctica. ver si viene bien. Thank you.